Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Entramos ya en la cuenta atrás de este año, penúltimo mes de 2018, y como cada noche de sábado nos visitan diferentes sabios para ilustrarnos de diferentes asuntos. El primero de ellos nos hablará del barroco en general. El historiador Carlos Taranilla nos habla del arte barroco en el amplio sentido de la palabra. Hablaremos de arquitectura, de pintura, de música, en fin, de todo lo que engloba el término barroco. Después les hablaremos de una de las derrotas más dolorosas del ejército español. Nos vamos a ir hasta el Sáhara, el desastre de Anual. Tendremos con nosotros a Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro, en su cabecera de Historia Moderna. Y en tercer lugar, nos vamos hasta la antigüedad. Azael Varas, historiador y arqueólogo, nos habla de forma general de la historia de Egipto, desde los primeros pobladores hasta el final de la antigüedad. Como cada semana, les damos las gracias a todos aquellos que nos dejan comentarios, también valoraciones en las diferentes plataformas de podcast, como es Spreaker, iTunes e iVoox. Y como cada semana, les damos las gracias a todos aquellos que han escrito. En concreto, vamos a saludar a Pablo Robertino, todo ello en iVoox, El Afinador, Toby, Juanjo Carrasco, El Carboneri, Mariano Andrés Martínez. Muchísimas gracias por la corrección sobre la efeméride del ferrocarril en España. En efecto, lleva razón, hubiese sido más correcto decir Península Ibérica, no España en ese caso. También muchísimas gracias por su comentario a Venus Victrix, a Sergi, a María Luz 54, Rebeca, Pablitus, Mario F y muchos otros usuarios que nos han escrito de forma anónima. Por cierto, si nos quieren escribir, tienen dos direcciones de correo electrónico. Son las siguientes: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales: el Twitter @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Como cada semana, en los controles Néstor Betancor y la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Eduardo Martí, fundador de Junior Achievement. cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron impuesto a la ventana. Capital Radio, te escuchamos. Primera entre las ciudades, hogar de los dioses, de oro es Roma. Con estas palabras del Ordo Urbium Nobilium de Ausonio, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os propone un nuevo viaje a Roma del 19 al 24 de febrero de 2019 para conocer y entender su historia urbana desde el origen hasta la época de los Césares, especialmente dirigido a todas aquellas personas que ya han viajado antes y desean profundizar en el conocimiento de sus monumentos, de las áreas arqueológicas más destacadas y algunas de las obras de arte antiguo más importantes, y también para todos aquellos que desean visitarla por primera vez y quieran asombrarse ante las maravillas de la antigua capital del mundo. Para información y reservas, en info@pausanias.com, el teléfono 91-355-5522 y en pausanias.com. Ágora, historia en estado puro. Los que sean fieles seguidores de Ágora ya le conocerán porque ha estado con nosotros en varias ocasiones y en algunas de esas ocasiones ha sido para hablarnos de algo relacionado con el arte. Y hacemos un repaso sobre un movimiento, hemos estado hablando aquí del románico, del renacimiento, y hoy vamos a hablar del barroco. Y como digo, con el mismo invitado, con Carlos Javier Taranya de la Varga. Él es licenciado en Geografía e Historia, con especialidad en Historia del Arte, y tiene un libro precisamente que toca este asunto, Breve Historia del Barroco, editado con Nautilus. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. No hay de qué, encantado de acudir de nuevo al programa con todos los oyentes. Bueno, a nivel cronológico, hablaba sí. Yo del barroco, ¿cuáles son los límites, por un lado y por otro, el inicio y el fin del barroco? Bueno, el inicio del barroco se considera, es el arte, digamos, de la contrarreforma, que surge a partir del Concilio de Trento. El Concilio de Trento termina a mediados del siglo XVI, pero el arte barroco cronológicamente se sitúa entre el siglo XVII y el 18. En España se toma como final del barroco el reinado de Fernando VI, o sea, 1759 sería el término en España, y ya en Europa, Francia, Italia, ya se va superponiendo el rococó, que es la última fase del barroco. Entonces hablamos del 17 y la mitad de la centuria del 18. Esos son los límites cronológicos, pero el término barroco, ¿cuándo empieza a utilizarse? Porque luego a nivel etimológico la cosa no está muy clara, ¿no? Efectivamente, el término barroco se comienza a utilizar a finales de ese siglo, del 18, pero con un sentido un tanto despectivo. Designaba todo aquello que se oponía a lo clásico, como había sido el Renacimiento, al equilibrio de formas, y le acusaba de un sentimiento, de una figuración excesivamente pasional, exagerada. Ya más adelante, en el siglo XIX... ya se empezó a considerar un estilo artístico con una categoría estética a partir de algún historiador alemán como Wolfing, y esa expresión, pues bueno, aunque se seguía considerando que era un movimiento que atendía excesivamente a lo pasional, a lo ficticio, como un movimiento teatral, pero ya se introdujo como un episodio más de la historia del arte. Y etimológicamente, pues sí, su procedencia tampoco está clara. Se han anotado diversas posibilidades, ¿no? Puede derivar del portugués barroco con dos Cs o del español barrueco, ambos significan perla irregular, joya falsa, procedente del vocablo griego varos, que significaría algo pesado, recargado, un dialecto romano parecido, barroco, siempre indicando algo que presenta una forma artificiosa, ampulosa, de sentido engañoso. Queremos decir que es un arte teatral principalmente, ¿no? Pasional, teatral, que intenta atender a la imaginación del individuo más que a las proporciones clásicas, a la armonía, pues un poco a regalar la vista del individuo, digamos. Bueno, es una descripción, digamos, más teórica, más filosófica, pero metiéndonos en harina ya, ¿qué representa el barroco? ¿Cuál sería el concepto y sus características? Bueno, el barroco, como decíamos antes, es el arte que surge del Concilio de Trento, de la Contrarreforma Católica, que se había convocado pues para combatir la reforma protestante de Lutero. Entonces, las directrices de la historia católica son despertar la piedad de los fieles, el fervor religioso, para combatir al protestantismo que precisamente estaba destruyendo las imágenes religiosas, las imágenes de santos, etcétera, que no comulgaban con ellas, por así decir. Entonces, el arte barroco lo que intenta desde ese punto de vista es atraer al individuo, despertar el fervor, pues presentando a los santos, a Cristo, a las imágenes sagradas como sufrientes. Y en ese sentido, la imaginería policromada española pues es muy muy elocuente, ¿no? Esos personajes a tamaño natural, de madera policromada, que incluso llevan pasta vítrea en los ojos, pueden llevar pestañas reales, dientes postizos, cuchillos en el corazón, como llevan las dolorosas, para indicar sufrimiento. Aparte de esta parte, de esta vertiente religiosa, piadosa, pues utilizan también, digamos, lo teatral. Lo teatral es que no exista salirse de aquella armonía clasicista, del clasicismo, del Renacimiento, y presentar las figuras en constante movimiento. Es el dominio de la curva frente a la línea recta, curvas, contracurvas, en algunos casos espirales, y por otra parte mucho colorido. El color se apodera, en el caso de la pintura, de la obra de arte, y está por encima de la línea, del dibujo, de la perfección renacentista. Y en cuanto a la arquitectura, pues se impone el trabajo con la línea tensa. La línea tensa que puso en juego Borromini en Italia, Francesco Borromini, es, digamos que es un fragmento, como si fuera un segmento de línea curva, a que aplicada a las fachadas de los edificios, pues se ondulan. Pero no se ondulan con decoración, sino superficies onduladas, en el sentido de que puedan producir efectos ópticos, como de movimiento, de dinamismo, siempre con la intención de atraer los ojos del espectador. Bueno, situémonos en el barroco, pero sobre todo a nivel, en el contexto histórico, ¿no? ¿Cómo era la Europa de los siglos XVII y XVIII? ¿Qué va a caracterizar estos siglos a nivel histórico? Desde luego, a nivel histórico, oí hay un comentario anteayer en una tertulia en la radio, que aparte de las grandes guerras del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, pues el otro siglo de guerras europeas por excelencia, por desgracia, vamos a decir, fue el siglo XVII con la Guerra de los 30 Años, porque afectó prácticamente a toda Europa y supuso una desolación tremenda. O sea que en el aspecto social, militar, bélico, pues el continente es completamente convulso, ¿no? Y luego en el aspecto económico, pues son también tiempos de crisis. Parece que la doctrina que se impone es el mercantilismo, y claro, el mercantilismo se basa en la acumulación de metales preciosos, de oro principalmente y plata, por los gobiernos, para hacer acopio de ellos como síntoma de riqueza, y eso supone cerrarse al comercio con el resto de los países para no gastar las propias reservas, y si todos los países hacen eso, pues la economía queda estancada. En España, los metales que llegaban de Europa, ya había ocurrido en el siglo pasado, en el siglo XVI, cuando las bancarrotas de Felipe II, que llegó a haber hasta 3 bancarrotas, pues solo ocurriendo lo mismo, ¿no? Llegan ingentes cantidades de metales preciosos, pero lo único que hacen es, están de paso por España, porque hay que pagar con ellos las deudas de los prestamistas, alemanes, suizos, italianos, y lo que hacen es encarecer los precios y poner la vida por las nubes. Ya lo decía Quevedo, ¿no? En varios sonetos suyos, el de Poderoso Caballero, el de Mire los muros de la patria mía y otros, o precisamente del oro que viene de las Indias y pasa por Sevilla, en fin. Pues en ese sentido, pues sí, fue una época de ruina, digamos, una época de ruina picaresca, y en el aspecto económico y en el aspecto político. Lo único que se puede hablar del barroco en sentido positivo es que es una época también de grandes avances, en ese sentido, ¿no? Grandes avances científicos, pues no sé, sobre todo en los países protestantes, digamos que la medicina cobra bastante impulso, porque no tenían la cortapisa, que en los países católicos estaba prohibido la disección de cadáveres, por ejemplo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y la religión católica no lo permitía. Y sin embargo, pues en esas otras zonas de Europa, pues sí, fueron continuando los avances científicos, digamos, que fue lo más positivo. El auge de las artes y, por supuesto, de las letras, que es la época del siglo de oro. Bueno, así como tenemos testimonios del arte, como pueden ser, pues ahora veremos textos escritos de novelas, obras de teatro, obras pictóricas, pero en esta época la música va a tener un gran peso dentro del movimiento artístico, ¿verdad? Sí, también es una época extraordinaria para el desarrollo de la música, sí. En fin, dentro de lo que estábamos diciendo, que es una época de auge, de esplendor, de la cultura, pues se manifiesta en todos los campos. La música no podía ser menos. Es el tiempo, bueno, de Händel, de Vivaldi, de Bach, Scarlatti, Monteverdi y otros. En el terreno cultural, pues es el mérito que tiene el barroco, es este que estamos diciendo, sí, en todos los campos. Bueno, nos centramos ahora en el barroco en Italia. En este país el barroco será de vital importancia, así como también en el campo religioso, ¿verdad? Sí, desde luego el encargado, el mecenas del arte en Italia era el papado, ¿no? Precisamente el centro se desplaza un tanto desde Florencia, que había sido el Renacimiento, bueno, ya en el siglo XVI el centro era también ya Roma y el Vaticano. Y continúa la labor de los papas, la intención por magnificar la urbe eterna, y son ellos los que acaparan la mayor parte de los encargos. Ahí trabaja Carlo Maderna, que es el autor de la fachada de la Basílica de San Pedro del Vaticano y de otras obras, Santa Susana, por ejemplo, y los dos arquitectos cumbres, el primero es Gian Lorenzo Bernini, y luego Borromini, que en principio colaboraba con él. Y bueno, siempre se habla de que el verdadero innovador era Borromini, y sin embargo Bernini se aprovechó de algunos proyectos de él. Por ejemplo, en el baldaquino de San Pedro del Vaticano, parece que ese diseño, sobre todo el diseño de la parte superior, con una serie de curvas, contracurvas, espirales, era original de Borromini, porque Bernini pensaba cerrarlo con cúpulas y casetones al estilo renacentista. A Bernini se le acusa de ser el último gran arquitecto del Cinquecento, que todavía trabaja ya en una época desfasada, lo que pasa que digamos que era un buen relaciones públicas y obtuvo el favor y el encargo de los papas, pero sus innovaciones son muy escasas porque sigue utilizando los mismos sistemas, no innova. Si comparamos las plantas de Bernini con las de Borromini, son intersecciones de círculos, elipses, utiliza la línea cóncava y la línea convexa que decíamos antes, y Bernini, sin embargo, sigue siendo un artista clasicista, busca la monumentalidad, pero digamos que eso ya lo había conseguido Miguel Ángel. Entonces no tiene esa evolución. No podemos decir tanto en el campo de la escultura, también fue escultor y prácticamente opacó a los demás escultores de su tiempo. Quizá Algardi destacó algo, las obras de Bernini se distinguen, sí, por buscar la pasión exagerada. Pues todos tenemos, por ejemplo, la imagen de Santa Teresa y el ángel, donde llega a plasmar el éxtasis, ¿no? Como en un sentido, incluso como parece que hay cierto pasional y algunos ven hasta cierto erotismo en esas imágenes. O el rapto de Proserpina, que tiene una perspectiva preciosa viéndolo desde abajo, se ven las diagonales, los juegos de líneas que hace, aunque claro, digamos que en ese sentido es heredero de los manieristas, porque eso ya lo había hecho, por ejemplo, un Gian Bologna, Juan de Bologna, en las figuras del Mercurio. Pero bueno, hablábamos de Italia, pues aparte de Bernini y Borromini, en Turín, Guarino Guarini, que es seguidor de la línea de Borromini, que llega también a la innovación completa, utilizando otra vez círculos, elipses, mamparas osmóticas de separación de naves como de procedencia musulmana, eleva los cuerpos y utiliza los tonos blanco, crema, ahí se le puede considerar un poco precursor del rococó. Arquitectos innovadores que intentan, pues no sé, buscar nuevos caminos a la expresividad y no anclarse únicamente en lo monumental, en lo grandioso, como se estaba haciendo en el Renacimiento. Sí, muy armónico, muy estable, pero claro, le falta el sentido innovador. Mira, por ejemplo, estoy ahora viendo la foto de la Plaza del Vaticano, la foto aérea, y sí, que esa es de Bernini, y en este sentido sí que se puede ver ahí un simbolismo, todo el mundo la conoce más o menos, y se hace la idea de que las dos alas simbolizan como los dos brazos del Papa cogiendo a la cristiandad, la forma que tienen tenaza, y luego las columnas, todas las columnas que rodean los dos brazos de la plaza, pues el tremendo juego de claroscurista que conforma, eso es lo que es barroco, buscar siempre efectismos visuales, ópticos. En todo caso, vemos en Bernini, más allá de la innovación, pues a nivel popular uno de los principales exponentes del barroco, ¿no? Sí, a nivel popular sí, digamos que sus obras además pues se hallan por las principales zonas urbanas de Roma, y claro, tenían mucha más llamada que otras, que no sé, Turín, no era una ciudad como Roma, que estábamos hablando de ella. Bueno, también en Roma trabaja Pietro da Cortona, que digamos que sería como un intermedio entre el arte de Bernini y Borromini, Carlo Fontana, Rainaldi, estos son más clásicos, más estáticos, introducen las columnas en las fachadas, siguen coronándolas con frontones triangulares. Bueno, digamos que eso es neorrenacentista, o continuador post-renacentista, pero el barroco, aparte de eso, el barroco innovador se caracteriza por el abandono, un tanto, o si no el abandono, el uso también de la línea curva, contracurva, cóncava, convexa, y no solo las líneas rectas de lo que podríamos llamar clasicismo monumental. En Venecia también hay otro arquitecto, Baltasar Longena, que es el autor de la grandiosa cúpula de la Iglesia de la Salud, que está pues al lado del canal. Y en fin, luego tenemos Jubara en Turín, con su Basílica Grandiosa de la Superga. Pero bueno, la innovación fundamental es la que estamos diciendo en los arquitectos Borromini y Guarino Guarini. Eso en cuanto a Italia, pero en el barroco en España, en el amplio sentido de la palabra del barroco, ¿qué podríamos destacar? Bueno, si seguimos hablando de arquitectura, pues el barroco español se caracteriza también por las dos vertientes. En principio es un barroco clasicista, seguidor de las directrices de escurialenses de Juan de Herrera, por ejemplo Juan Gómez de Mora, sobrino de esta familia de los Gómez de Mora, se caracterizan eso por las fachadas sencillas, vamos a decir clásicas, pero luego andando el siglo, ya metiéndonos prácticamente en el siglo XVIII, pues aparecen los Churriguera, Pedro de Rivera, que intentan, pues no sé, buscar otra vez los efectismos. Los efectismos se consiguen a través de la ornamentación de los edificios, pero no juegan con las líneas de fachada, sino con la ornamentación que se superpone, con los adornos. En ese sentido, digamos que el barroco español no llegó a evolucionar, aunque se pueda considerar que en el siglo XVIII pues se despegó de ese primer clasicismo, y estaba ya desfasado, pero no llega a evolucionar hasta ese otro punto de innovar con el dinamismo. Aún lo intenta por las líneas decorativas, pero no por las líneas constructivas. De esto referente a la arquitectura, claro, si entramos en el campo de la escultura, lo comentamos antes, la imaginería policromada, sobre todo en la escuela castellana, nominada por Gregorio, centrada en Gregorio Fernández y Francisco del Rincón, su maestro. Escuela castellana, aunque es de origen gallego, de la localidad de Sarria, en Lugo, parece ya que es lo más probable, pero desarrolló toda su obra, o la gran parte de ella, en Valladolid, donde fue discípulo de Francisco del Rincón. Es una escuela castellana, tenemos muchos más escultores que decir, ¿no? Por toda, seguidores de Gregorio Fernández, hay muchos en todo el centro y norte de España. Y en el sur, la escuela andaluza, pues el principal centro está en Sevilla, con Martínez Montañés. Digamos que también siguen el dramatismo, pero no tan exagerado o no tan duro. Los pliegues de las figuras, de los ropajes, no son tan duros, acartonados, rigurosos, como en la escultura castellana. Alonso Cano en Granada, y Martínez Montañés en Sevilla, son lo Pedro de Mena, en fin. Y ya si hablamos del tema de la pintura, pues bueno, eso ya es un tema aparte, ¿no? Un tema aparte porque precisamente tenemos varias escuelas, pero un buque insignia que es Velázquez como el auténtico genio del momento, ¿no? Sí, Velázquez, que en sus tiempos fue seguidor del tenebrismo caravallesco. Bueno, el Caravaggio pues representa en Italia una de las dos corrientes, la oficial, la academicista o ecléctica, que es de los Carracci, la familia de los Carracci, y la otra línea, la de Caravaggio, que juegan con las luces y las sombras, con el claroscuro, con el claroscuro forzado, de manera que una luz violenta ilumine las partes de la composición que se desean destacar. Seguidor de esa línea, además de otras partes de Europa, en España fue el primer Velázquez en su formación, en su tierra sevillana, en el taller de Francisco Pacheco. Luego ya se trasladó a la corte, se casó con la hija de su maestro, que tenía algunas relaciones en Madrid, tras un primer viaje que no lo logró, en el segundo entró ya en la corte, y ahí comienza pues la primera etapa madrileña, luego se traslada a Italia, regresa otra vez a Madrid, vuelve al segundo viaje que le, y ya regresa, vuelve otra vez a Madrid para ya terminar su carrera con las dos obras cumbres que son las Hilanderas y las Meninas. Entonces sí, Velázquez digamos que es el centro de la pintura española de barroco, pero bueno, tampoco podemos olvidarnos de la escuela valenciana, Ribalta y Rivera, que aunque trabajó en Nápoles, es valenciano, de la escuela andaluza, Zurbarán, Murillo, Alonso Cano. Digamos que la pintura española en el siglo XVIII pues fue la cumbre de Europa, sí. En el plano arquitectónico podemos destacar el barroco monumental del siglo XVIII, donde podemos hablar de las plazas mayores y de los grandes palacios, ¿no? Sí, el barroco monumental del siglo XVIII, sobre todo en España, afecta a los grandes palacios con la llegada de los Borbones. Ahí ya es cuando el barroco, digamos, y el rococó por dentro es decoración ya rococoide, pero frisan un poco con los primeros tiempos del neoclásico. En Francia se llamaba clasicismo, el clasicismo monumental, y bueno, pues ahí estarían los grandes palacios, que son estos que llegan con los Borbones, decimos, del Palacio de Oriente, con el reinado de Felipe V, el Palacio de Oriente, el Palacio de Aranjuez, y el de la Granja de San Ildefonso de Sevilla, que están inspirados en Versalles, que digamos que es como la madre de todos los palacios, creado en época de Luis XIV, del Rey Sol. Si no al exterior, el lujo si no estaba excesivamente al exterior, quizá por no deslumbrar o provocar demasiado al pueblo, a la miserable, ¿no?, que vivía en malas condiciones, mientras la corte pues tenía unos lujos desorbitados, pues el interior sí, el interior es como el reino de la opulencia, por todas partes, desde el Salón de los Espejos, las bóvedas y cualquier rincón del interior. Y todo eso, pues bueno, lo copia a su nieto, Felipe V, al llegar a España, y no hace un palacio, hace tres. Uno en Madrid, como decíamos, otro en Aranjuez y otro en Segovia, que luego continuarán adornando sus sucesores, que Fernando VI, Carlos III, y ya Carlos IV en tiempos neoclásicos todavía se hacen algunas obras aledañas en el palacio. Y lo de las plazas mayores, bueno, en Castilla, Valladolid, León y la Plaza Mayor de Madrid, sobre todas, la Plaza Mayor de Salamanca, obra de los Churriguera, que termina, el ayuntamiento lo termina Quiñones, ya en el siglo XVIII. En cuanto al plano arquitectónico y en España, pero si nos movemos geográficamente, vamos a Francia, cambia mucho la cosa, pues tanto la filosofía, la literatura, arquitectura, todo está muy definido, ¿no? Sí, en Francia, bueno, sí, es la época de los grandes filósofos, Montesquieu, etcétera. Pero en el campo de la arquitectura, principalmente es lo que estábamos comentando, el asunto de obras monumentales. Digamos que la monarquía francesa en este era su gran siglo, el gran siècle, estaba triunfante en Europa y tenía que manifestarlo, pues de alguna forma, para muchas veces las obras, aparte de para el lujo y el ornato propio, son también para impresionar a los embajadores extranjeros. Con esa finalidad se construyen en ocasiones, ¿no? Y por eso pues en Francia se manifiesta un barroco grandioso, se llama así, el clasicismo monumental en el campo de la arquitectura. En el campo de la pintura hay diversas tendencias, alguna derivada de Caravaggio, del tenebrismo, como por ejemplo Latour, la pintura de Latour, que es de Georges Latour. Suele emplear la luz de una vela para buscar contrastes entre luz y sombra. Hay otra faceta de pintura naturalista de los hermanos de la familia, de los Lenin, que pintan en ocasiones campesinos, pero no en tareas agrícolas, sino, o sea, quiero decir, no en sus tareas cotidianas, sino muchas veces como posando para consumo de la aristocracia que quería hacerse con escenas de ese tipo en su casa. Sigue también existiendo la pintura cortesana, al lado de Domenichino, Bouet, personajes pues que estaban un poco al favor de la corte, Lebrun, pero sobre todo ellos destacan Nicolas Poussin, que fue un pintor ya especial, llegó en el paisaje un poco a la modernidad del siglo siguiente, ¿no? Y busca también las obras pues pensadas, estudiadas, que le sugieren, digamos, las poesías o los textos clásicos para plasmarlas. Y aparte de él, este sería clasicista, aparte de él está la obra paisajista de Claudio de Lorraine o Claudio de Lorena, que abrirá las puertas a la pintura romántica. Bueno, estamos hablando con Carlos Taranilla sobre la historia del barroco. Tiene un libro publicado que es Breve Historia del Barroco con Nautilus, y estamos mezclando arte, cultura, política, al fin y al cabo, historia en todos esos campos. Nos vamos ahora a Flandes y los Países Bajos. Aquí podemos destacar la pintura de las escuelas flamencas, como por ejemplo los bodegones, la arquitectura, la escultura. ¿Qué define a este barroco en Flandes y Países Bajos? El barroco en Flandes y Países Bajos especialmente se centra en el campo de la pintura. Flandes es la zona católica y Países Bajos es la zona protestante. En Flandes la figura cumbre es Pedro Pablo Rubens, que desarrolló una obra muy numerosa, a pesar de que tuvo un bache en la mitad de su vida, cuando quedó viudo de su primera esposa, Elena Furmen, pues cayó en una... No, perdón, Isabel Brand, la primera fue Isabel Brand. Cayó en una depresión y hasta casi la tercera edad, hasta el pie de los 60 años, que se casó con una mujer muy joven, Elena Furmen, la segunda mujer. Si la representa a las dos en el cuadro de las Tres Gracias, a la izquierda Isabel Morena y a la derecha Elena Rubia. Pues en ese tránsito tan extenso de su producción, pues bueno, se le observa deudor de los pintores venecianos, tanto en el colorido, especialmente en el colorido, sobre todo de Tiziano, como en el paisaje. Y es el pintor de las curvas, es el pintor barroco por excelencia, siempre en dinamismo, movimiento. Quien lo comparara con un pintor renacentista, pues vería rápidamente que no tiene nada que ver. Mientras uno busca a los renacentistas el equilibrio, la proporción, la armonía, Rubens busca todo lo contrario, dislocar las figuras. Estuvo en España, tuvo bastante eco su pintura, conoció a Velázquez, que era más bastante para él, era muchacho, y le aconsejó que viajara a Italia, a Velázquez, porque era conveniente para su formación, ¿no? Que Velázquez se trasladara allí para observar in situ las obras de los grandes maestros del Renacimiento italiano. El mejor discípulo de Velázquez fue Antonis van Dyck, que se caracteriza por la elegancia de sus retratos, y luego pues pasó a Inglaterra y allí desarrolló la segunda parte de su obra, llegó a retratar en la corte al rey Carlos I. Eso en Flandes. Y en los Países Bajos, la figura que destaca, bueno, nos hemos dejado a Jordaens, a Teniers, son grandes pinturas, grandes pintores que tuvieron obra en este tiempo en Flandes. En Holanda destaca sobre todo Rembrandt van Rijn, un pintor también que tiene un tanto personal, pero tiene, cómo no las va a tener, connotaciones de los venecianos. Se nota quizá un poco más el tenebrismo de Caravaggio en algunas de sus obras, pero no con esos contrastes violentos, lumínicos, sino un poco en los claroscuros o en los tonos un tanto oscurecidos. Luego suele utilizar también colores ocres, terrosos. Tiene una obra muy extensa. Y aparte de, bueno, las más que significativas son la que ponemos en la portada del libro, La Ronda Nocturna, que es el primer retrato de la historia en que los personajes, es un retrato en grupo, pero los personajes no están posando, sino que están en movimiento. Y si observamos la obra, pues bueno, en cuanto al colorido, está claro que es, perdón, heredero de los venecianos, ¿no? Por la brillantez y la riqueza del colorido. Otra obra cumbre de esta época de Rembrandt es La Lección de Anatomía, donde se observa, antes lo comentábamos, la disección de un cadáver. En los países protestantes pues no estaba prohibido, y entonces se trabajaban con mayor libertad. Y otros pintores que existen en este tiempo, en los Países Bajos, por ejemplo, Frank Hals, Vermeer de Delft, de la Escuela de Delft, que se caracteriza pues sobre todo por sus pinturas en interiores, intimistas, con una luz de interior que entra por una ventana. También los paisajistas como Jovema y su avenida de Milderharnis, que es muy conocida. La perspectiva se logra por disminución hacia el fondo de los elementos, en este caso de los árboles. Van Ruisdael, que son todos ellos pues paisajistas, que repercutirán también. Vermes de Bell tiene otro paisaje, La vista de Bell, y bueno, no vamos a olvidar de La joven de la perla. Todavía se duda a quién se puede referir ese personaje. Y aparte de eso está también la pintura de género y los bodegones, que en Flandes son muy aficionados. Rembrandt también tiene un bodegón, el Boy Desollado, y aquí como bodegones están Adrián van Ostade, Jan Steen, Peter de Hoogh, Gerard Terboe, quizá menos conocidos, bueno, y entre ellos una mujer, Clara Peters, que fue la primera mujer a la que el Museo del Prado en 2016 le dedicó una exposición. Era la primera vez que exponía una mujer como centro de la exposición en el Museo del Prado. Esta se caracterizaba sobre todo por cuadros de flores y por incluir pequeños autorretratos de ella, de la pintora, en pequeños detalles de los cuadros. Una pintura detallista en los objetos, no, los brillos de los objetos, intimista, etcétera. Bueno, si nos vamos al barroco anglosajón, seguimos en la misma época, pero cambiamos a nivel geográfico. Bueno, vemos una época que va a estar marcada por la monarquía parlamentaria, pero todo el mundo puede pensar en Shakespeare como máximo exponente, pero además del escritor inglés archiconocido, ¿qué otros aspectos podemos comentar del barroco inglés? Bueno, sí, pues como has dicho, el tema de la monarquía parlamentaria después de la Revolución, que fue anterior a la francesa, aunque, bueno, se me parece que la historia pasó esta última, lo de Shakespeare, que es la gran figura cumbre de su siglo de oro, para entendernos, de la literatura inglesa, como aquí, pues, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón. Y de en Inglaterra, digamos que las bellas artes se manifiestan especialmente en la arquitectura, por ejemplo, en la construcción de la Catedral de San Pablo en Londres, con Christopher Brain. Íñigo Jones también es otro arquitecto famoso, y también destaca un tanto en el urbanismo, sobre todo pues creando nuevas, el Bath Circus, por ejemplo, es un conjunto urbano de la ciudad de Bath, realizado por unos arquitectos no muy conocidos, los Wood. Pero si en el siglo siguiente, en el XIX, será la época de los ensanches, de las planificaciones urbanísticas en otras partes de Europa, como por ejemplo en España, con los ensanches de Madrid y Barcelona, conocidos, pues en el siglo XVIII, en Inglaterra, ya se estaban planificando ordenaciones urbanísticas, como por ejemplo en la ciudad de Bath. Y la escultura, pues digamos que aquí no tuvo un gran eco, ¿no? Aunque se puede hablar de alguna obra, pero que digamos que no fue su gran siglo en Inglaterra, la escultura. Quizá algo más en la pintura, donde existe una faceta moralizante en William Hogarth, el retratista Sir Joshua Reynolds, y otros pintores también cultivan el paisajismo, como Thomas Gainsborough. Y, en fin, preparándose un poco el camino para el romanticismo inglés cuando lleguen los grandes paisajistas como Constable y Turner. Y ya para terminar, al final del barroco debemos hablar de lo que conocemos como rococó. Vemos en este los últimos suspiros del barroco, es algo también que está mucho más recargado, ¿no? Sí, el rococó, el nombre viene de rocaille, que es como un adorno que se utilizaba imitando un poco las rocas de la naturaleza, ¿no?, en los interiores. Y sí, es un estilo de interior, decorativo, más que constructivo. Es decir, cuando un edificio rococó, no es porque esté construido en rococó, sino decorado en rococó. También surgió en Francia y se extendió especialmente, y por Centro Europa. El barroco centroeuropeo, sajón, alemán, austriaco, es muy rico, y además se utiliza todos esos recursos que decíamos antes, de plantas con intersecciones de elipses, círculos, muy innovador. Y luego, pues sí, el recargamiento, ese recargamiento decorativo, que en España también se manifestó, sobre todo, pues en obras de, yo sé, La Cartuja de Granada, es una de las obras donde se manifiesta con mayor expansión, ¿no?, mayor explosión, diríamos, de color, los interiores decorados pues las paredes con estucos, imitando dorados, cortinajes, figuras que parece que están flotando. Eso también en la pintura se hace con la técnica del trampantojo. Observamos los techos decorados, la perspectiva que se llama de Soto Insu. De todas esas técnicas ilusionistas, se trata siempre de impresionar al espectador. Bueno, es una de las tendencias de la historia del arte, que a veces está en contradicción con la rigidez y la simetría, ¿no? Digamos que viene ya, por ejemplo, de la Grecia clásica, buscar la armonía en las obras. Ese es un punto de vista, como el otro es pues buscar siempre llamar la atención o impresionar al espectador. Y ahí entran movimientos como el rococó, que se caracteriza pues por los recargamientos decorativos, desde ese punto de vista de qué es más bella o qué es en el concepto de belleza que se pueda tener, una pared lisa y proporcionada o una pared recargada y algo, ¿no? y recargada y decorada, pues eso ya depende del punto de vista pues de cada cual. Todo aquel que quiera profundizar en el barroco tiene este libro, Breve Historia del Barroco, editado por Nautilus, el autor Carlos Taranilla de la Varga, que ha estado con nosotros un día más. Carlos, muchísimas gracias por haber estado un día más en Ágora y habernos hecho esta breve exposición sobre el barroco. Bueno, repito las gracias y aprovecho un segundo para dársela yo también al prologuista del libro, que es Javier Rivera, de catedrático de la Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares, que tuvo a bien pues escribir unas páginas al principio del libro, y encantado, como siempre, de continuar en el programa. Pues un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Este mes Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, Los Etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega. El mercado está como el Atleti. Fíjate que... Y lo digo de verdad. Porque está ahí, llega minuto... Pero no consuma. Pero no consuma, o sea... Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Y vamos a hablar ahora probablemente de una de las derrotas más dolorosas en época contemporánea que sufrió el ejército español, en este caso fuera de la península ibérica, en el continente africano. Y para ello tenemos con nosotros a Javier Beramendi, él es director de la revista Despertaferro, en la cabecera de Contemporánea. Y en el número 30 se habla del desastre de Anual. Ya estuvimos aquí hace unos meses hablando del general Silvestre y el desastre de Anual, pero hoy vamos a centrarnos en este episodio. Javier Beramendi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más. Pues nada, como siempre, a vosotros por invitarme a hablar de cosas interesantes, bueno, aunque tristes. Eso es, un poco triste la de hoy. La pasada temporada ya, como decía, estuvimos hablando del general Silvestre y de su culpabilidad o no. Siempre se le suele culpar de la derrota, aunque todo va mucho más allá, más bien un error estructural, como comentáis en uno de los artículos. Javier, ¿cómo era el ejército español en África? Pues el ejército español en África, la gran característica que tiene es que era un ejército, como tú dices, muy muy desestructurado, ¿no? Es decir, a raíz de una serie de acontecimientos en la península, como es la creación de la Junta de Defensa, para la oficialidad, digamos, que hacer campaña en África pierde mucho interés, porque se limitan los ascensos, se limitan las promociones por este tipo de acciones, y bueno, pues ya los oficiales empiezan a viajar allí, muy poco interesados en salir al campo, en moverse con sus tropas. Entonces, bueno, pues en estas circunstancias el absentismo fue una de las lacras principales, ¿no? Los oficiales dejaban a sus unidades en el interior del territorio, pero solían ir a dormir a Melilla, incluso solían hacer turnos dentro de una misma unidad para estar con las tropas mientras los demás permanecían en Melilla. A esto hay que añadir que desde el punto de vista de la tropa, sobre todo española, a raíz del desastre del Barranco del Lobo y otros acontecimientos anteriores, pues se había prohibido que los soldados españoles combatieran en primera fila. ¿Esto qué significaba? Pues que los tiroteos los protagonizaban tanto los regulares como la policía indígena, es decir, tropas de origen magrebí. Y esto pues fue dejando en muy mal lugar a las tropas colonizadoras, que en minoría pues siempre tienen que tener esa fama de invencibles, esa fama de élite, ¿no? Esto los había ido dejando en muy mal lugar, como digo, tanto frente a los propios marroquíes como para sí mismos, ¿no? Eran un poco pues una tropa de reserva, un agente de acantonamiento, que además vivían los bloqueos en unas condiciones dificilísimas, y al final pues toda esta serie de problemas y otros muchos pues ya provocaron que el ejército español allí en el norte de África pues estuviera en muy malas condiciones para lo que se avecinaba. Javier, hablamos de, aunque sea brevemente, de Francisco Gómez Jordana. Él tenía unas intenciones, repentinamente falleció. Él veía como favorable llegar a muchos más pactos para aumentar el poder español allí, ¿verdad? Sí, digamos que bueno, esto entramos de pleno en la política española, en el protectorado de Marruecos, ¿no? Es un protectorado que a España le endiñan, dicho de cierta manera, a nivel de concierto europeo, porque realmente, bueno, pues allí estaban los franceses, los británicos querían evitar a toda costa que las posesiones francesas en Marruecos llegaran hasta el estrecho de Gibraltar, y como los españoles pues nos estábamos moviendo por la zona de Ceuta y Melilla, pues nos endiñaron, digamos, por decirlo de alguna manera, el territorio del protectorado. A partir de aquí, pues hay que hacerlo efectivo. Diferentes, digamos, delegados del Gobierno de Madrid, entre ellos Gómez Jordana, pues implementan diversos planes. Pues está la creación de la policía indígena y, en el caso de Gómez Jordana, pues seguir llegando a acuerdos para que la autoridad del sultán, digamos, defendida por España, pudiera, digamos, irse extendiendo a todas estas cabilas, a todas estas tribus, familias, muy, muy dispersas y muy desorganizadas, y muy rebeldes que poblaban la región. Otro de los aspectos interesantes que tratáis en el número 30, dedicado al desastre de Anual, es la relación que existía entre Berenguer y Silvestre. ¿Cómo era esta relación? Es algo polémico, ¿no? Pues es polémico precisamente por los problemas de estructura y escalafón que tenía el ejército español, ¿no? Ambos tenían el mismo rango militar. Silvestre era un día más antiguo que Dámaso Berenguer, con lo cual, en teoría, por escalafón era su superior, pero Dámaso Berenguer era el alto comisario español en Marruecos, y Silvestre, en el momento, digamos, álgido de su ofensiva y del desastre, pues era el comandante de la Comandancia General de Melilla, ¿no? Es decir, su subordinado en teoría. Esto, entre la distancia que hay entre los dos y, digamos, este hecho de jerarquía, pues hace que Silvestre se tome bastantes libertades, Berenguer no se preocupe en exceso, o a lo mejor no sea todo lo incisivo que tiene que ser a la hora de dar órdenes a Silvestre. Además, el rey tenía la prerrogativa de poder comunicarse directamente con sus generales sobre el terreno, cosa que Silvestre aprovecha en algunas ocasiones, digamos que saltándose al Ministerio de Guerra, incluso al alto comisario. Berenguer estaba implicado en sus propias operaciones en la zona de Ceuta. En fin, todo esto pues crea una relación muy difícil a distancia, unas reuniones en las que, bueno, pues según las transcripciones o de las cartas y telegramas que Silvestre manda a Berenguer, entre comillas podríamos decir que miente como un bellaco o oculta parte de las realidades a las que se enfrenta, y al final pues una pieza más del dominó que lleva al desastre. Habláis de las operaciones bajo el mando del general Fernández Silvestre, sobre todo el apartado que dedicáis a la ofensiva. ¿Cómo va a ser esa ofensiva por parte de Silvestre? Pues esa ofensiva que tiene lugar pues durante los años 20, 21, que es, digamos, justo antes del desastre, Primero va a ver que, cómo casi se duplica el territorio controlado, entre comillas, por la Comandancia General de Melilla. Esta ofensiva, digamos que tiene dos vertientes, ¿no? Una puramente militar, que son una serie de columnas que parten de los campamentos establecidos, los grandes campamentos, como Candusi o como Monte Arruit, que se va desplazando por el valle del río Kert y luego a través de las montañas hacia Anual. Y esto, bueno, pues digamos que estas columnas lo que hacían era salir a campo abierto, llegar a un punto, se fortificaba y se dejaba una guarnición y la columna volvía a su campamento base. Y así se iban haciendo, dando una serie de saltos. Por ejemplo, bueno, el avance hacia el norte para llegar al Monte Mauro es uno de los grandes momentos de gloria de Silvestre. Y luego estaba la parte política en la que lo que se hacía era, digamos, convencer a las cabilas de que los españoles estaban allí para protegerlos. Entonces, bueno, pues se pagaba dinero a los jefes locales para, digamos, atraerlos a la causa española. Y todo esto, pues esta conjunción de los dos, se tenía la idea de que permitiría pues ir controlando y pacificando el territorio de todo lo que era el protectorado. Hablamos ahora de fortificaciones, el sistema de bloqueos que citabas hace un momento. ¿En qué consistía este tipo de construcciones? Iban a estar marcadas por el territorio en el que se encontraban, ¿verdad? Pues sí, básicamente podemos catalogar tres tipos, ¿no? Hay una serie de castillitos, de castillos, podríamos llamarlos de alguna manera, que eran puestos fijos, más o menos grandes, pues unos sirvieron como puestos de policía, otros como auténticas fortificaciones, auténticos castillos. De hecho, algunos la estampa es prácticamente medieval, aunque se construyen durante el mismo siglo XX. Luego tenemos el bloqueo, que es el elemento clásico, que este venía ya de la época de Cuba, a finales del siglo XIX, que era fundamentalmente una estructura de madera, con las paredes muy protegidas por sacos terreros, con una serie de aspilleras y, bueno, pues rodeados de un entramado de alambradas, en fin. Estos bloqueos, que eran los más habituales, tenían la desventaja de que había que colocarlos pues en una posición dominante, cerca de esos núcleos políticos, de esos pueblos que se quería controlar o que se quería traer a la causa española, y en general la mayoría de ellos no tenían, digamos, un suministro de agua directo. Había que desplazarse lejos, un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros campo a través para llegar al agua. Algo similar pasaba con lo que son los campamentos, ¿no?, que eran las grandes instalaciones. Anual era un campamento que ocupaba, de hecho, hasta tres colinas. Pues lo mismo pasaba con Candusi o con algunos otros, digamos, que son hitos de esta historia. Hablábamos de uno de los episodios más tristes, una de las derrotas más dolorosas del ejército español, y en concreto la noche triste, noche del 21 al 22 de julio de 1921. Cuéntanos, ¿cómo transcurrió? Pues ahí es un poco, digamos, yo creo que es uno de los momentos clave, ¿no? Y además el autor, Julio Albi, lo retrata muy bien. Es la noche en que, después de haberse perdido el puesto de Ideriven, en condiciones bastante dramáticas, es el segundo puesto que pierden los españoles después del de Abarrán, y, bueno, pues está Anual muy amenazado, y es la noche en que Fernández Silvestre, con los oficiales que le acompañan, da bandazos. Nos vamos a retirar, no nos vamos a retirar, si nos retiramos. Al final se da la orden de retirada, pero para que no se note que nos vamos a retirar, se da la orden a las tropas de ir a hacer la aguada, es decir, de ir a por el agua. Estamos hablando de un campamento con miles de combatientes, entonces esto es una operación muy importante, solo ir a por agua para tanta gente. En el momento en que se inicia la retirada, pues la columna de aguada se topa con la columna que se retira, en fin, se produce un caos, no hay órdenes concretas de qué debe de hacer cada unidad, muchos mandos no han sido avisados. Es una noche de desorden, de desmoralización realmente, que al final pues hace que las cosas, que podía haberse intentado organizar una retirada bien ordenada, como veremos alguna posteriormente, pero bueno, pues en este caso no sale, y más que una retirada pues se convierte enseguida en una desbandada donde los rifeños ni siquiera tienen que atacar, se limitan a ponerse detrás de un árbol y pegar tiros. Bueno, allí murieron un grandísimo número de efectivos. Javier, ¿cómo era el día a día de los prisioneros españoles? Pues los prisioneros españoles, digamos, como siempre, aunque haya categorías, porque efectivamente pues los oficiales, entre otros el general Navarro, que fue el de más alto rango de los capturados, pues fue tratado de una forma un poco, entre comillas, mejor, porque bueno, pues se esperaba obtener un rescate importante por él. Otros prisioneros no sucedió así, pero en general pues era una rutina de estar encerrados, de maltrato, de sobre todo bueno, pues cuando, durante la fase de reconquista, pues cuando la aviación española lanzaba un ataque contra los poblados, pues rápidamente estos prisioneros eran maltratados, de caminatas tremendas, de mala alimentación, de por supuesto situación de medicina, o sea, decir, médica desastrosa. Fue una situación muy dura, fueron muy maltratados, era una guerra muy enconada. Hay que decir que los españoles pues devolvieron perfectamente la moneda a los rifeños, es decir, una guerra que se había basado en el odio, que estaba basada en el odio. Y también hay que decir que bueno, pues el descubrimiento de cientos de cadáveres en torno a Monte Arruit cuando se recaptura, pues no ayudó a suavizar la situación y, como digo, pues una vida muy dura. Cuando tratamos la figura de Silvestre, también estuvimos hablando de la repercusión a nivel de los medios de comunicación. Grosso modo, ¿qué es lo que se decía en España sobre el ejército en África, sobre la derrota, y qué repercusiones políticas tuvo la derrota? Pues imaginaos, ¿no? Imagínate, es decir, se había prohibido a los soldados españoles que fueran a primera línea o que combatieran directamente para evitar bajas, y de repente las bajas pues creo que casi llegaron hasta los 10.000, ¿no? De los cuales unos 7.000 eran soldados españoles. Entonces, bueno, en África todo iba muy bien hasta que el 22 de julio se produce el derrumbe y a primeros de agosto se rinde la guarnición de Monte Arruit, ¿no? Y todo esto pues es un desastre que llega en bloque, que llega de golpe a la opinión pública española. Bueno, caerán gobiernos, habrá mociones de censura, a nivel parlamentario va a ser un caos. Lo que sí se va a reaccionar muy deprisa con la que, digamos, la creación de la Comisión Picasso. Al general Picasso se le encarga de investigar y lo hace muy concienzudamente, aunque al principio pues se encuentra con una serie de cortapisas porque no quieren que investigue la actuación de Berenguer, solo lo que sucede en Melilla. Él va luchando, digamos, para extender esa comisión, esa investigación lo más posible, y al final, bueno, pues sus conclusiones son muy demoledoras, ¿no? Es decir, aquello era un carajal y aquello pues tenía que haber sucedido en algún momento, y sobre todo pues va señalando culpables. Como digo, pues caerá el gobierno, llegará un momento en que efectivamente después de varios gobiernos, pues Primo de Rivera dé su golpe de Estado, que son ecos de lo que sucede en Anual. Y finalmente, pues después de la dictadura, precisamente la llamada dicta blanda del propio general Berenguer, pues caerá el Alfonso XIII y llegará a la República. Javier, tras la retirada de Anual, aún queda un triste y duro episodio, lo ocurrido en Monte Arruit. Esto va a suponer el ocaso de las tropas de Silvestre. ¿Cómo se produjo este asedio? Pues Monte Arruit es el final de la retirada, es decir, desde el momento en que las tropas en desbandada llegan a Dardrius, que es, digamos, uno de estos campamentos intermedios. Allí está el general Navarro, que era el segundo al mando de Silvestre, que había sido tenido, Silvestre no debía de apreciarlo demasiado porque siempre lo había tenido al margen de las decisiones. De hecho, Navarro, por las circunstancias, digamos, políticas de gestión de la comandancia de Melilla, Navarro ejercía de alcalde de Melilla, es decir, no realmente no estaba en el campo, ¿no? Pero bueno, pues allí Navarro se encuentra con el follón, va organizando una primera retirada desde Dardrius hasta el Batel y Tistutín, donde aguantará un tiempo, va a intentar pues reorganizar la guarnición, prepararlo un poco todo, y luego pues finalmente da un último salto hasta Monte Arruit. Es esta retirada más organizada que decía, ¿no? El camino entre Tistutín y Monte Arruit, pues vemos una formación en cuadro. Es verdad que al final se descompone, pero bueno, vemos una formación en cuadro más ordenada con los restos de las unidades. Es decir, hay una semblanza de orden militar. Lo que sucede en Monte Arruit es que, bueno, pues allí son cercados, volvemos a tener el mismo problema de siempre del agua, de la munición que se les va agotando, y del hecho de que en Melilla, por mucho que estén desembarcando tropas, pues Berenguer, que está allí, no ve nada claro la posibilidad de lanzar una ofensiva de rescate, y Monte Arruit se agota, ¿no? Igual que las guarniciones de Nador y Celuán, que están un poco más cerca de Melilla, pues se agotan, y al final pues se decide rendir Monte Arruit, con la situación que se da, es decir, Navarro es apartado por los jefes cabileños con los que había firmado la rendición, y en un momento dado no se sabe si por preplanificación o elementos descontrolados pues se inicia un proceso de masacre de los soldados españoles que se habían rendido, y ahí caen prácticamente todos los defensores, salvo un puñado, vamos, no llegan a 100 los que se salvan. Javier, ya para ir terminando, la ilustración de portada de este número 30 dedicado al desastre anual, ¿representa algún momento en concreto? Pues tenemos, yo creo que es el momento, digamos, más heroico o más reconocido, digamos, de esta retirada, ¿no? Que son las carreras del regimiento de cazadores Alcántara, el 14 de caballería, si no me acuerdo mal, que, bueno, pues van a ser, digamos, una tropa que va a combatir muy bien, que va a lanzar, sobre todo en el tramo entre Dardrius y el Batel, pues van, son los que van a proteger la columna, lanzarán una serie de cargas contra los rifeños que van a permitir que los soldados pasen. Y bueno, recientemente fueron condecorados con la laureada colectiva, precisamente, bueno, pues por todos estos actos, ¿no? Entonces hemos querido representar a un soldado de la Alcántara, pero bueno, también representar pues la situación, que aquello fue un desastre y bueno, pues cómo va cayendo en manos de los rifeños. Y ya por último, nada que tiene que ver, no, o sea, no tiene nada que ver con el desastre anual, pero sí una pieza de coleccionista. No sé si por lo menos a ti te compete, por lo menos en la época histórica, pero he visto que tenéis una libreta ilustrada Normandy 1944. Me ha parecido un objeto de coleccionista, seguro que a muchos oyentes les interesa. No sé si nos puedes explicar brevemente en qué consiste. Pues es una libreta que hemos hecho, es una libreta tipo Moleskine, que recoge una serie de ilustraciones de Víctor Lundy, un soldado norteamericano que desembarca en Normandía y sigue parte de la campaña de Francia. Y bueno, pues tanto en su época de entrenamiento como durante esta campaña, él va haciendo unos dibujos a lápiz. Y bueno, pues nos parecía un testimonio muy interesante de la época. Lundy se convertirá en un arquitecto famoso posteriormente en Estados Unidos. Y nos parecía, digamos, bueno, pues un detalle curioso el poder publicar estas imágenes al lado de páginas en blanco para que, bueno, pues cualquier persona pueda utilizarlo como libreta, ¿no? Pues aquí tenéis un objeto de coleccionista, aquellos amantes, sobre todo de la época contemporánea. Si queréis profundizar más en el desastre de Anual, lo podéis hacer el número 30 de Despertaferro. Hemos estado hablando con su director, con Javier Beramendi. Muchas gracias y hasta el próximo día. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, David. Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, la ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia en los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Thank you. Ágora, historia en estado puro. Como siempre hablamos cuando, como siempre hacemos cuando hablamos de Egipto, con la música de fondo de Daniel Núñez, que nos mete de lleno en el antiguo Egipto, en el Egipto de las pirámides. Ahora lo vamos a ver, no todo Egipto son pirámides, hay muchísimas otras cosas, aunque lo más conocido sean las pirámides, evidentemente. Tenemos con nosotros a Azael Varas, él es historiador y máster en arqueología del Mediterráneo, en el mundo clásico, es experto en orientalística y en orientalística y en egiptología, y ha participado en el proyecto Cartago en Túnez, dedicado a la iconografía clásica, también en yacimientos en Chipre y Alcalá de Henares, y es autor de un libro que tengo en mis manos, todo aquel que quiera adentrarse en Egipto. Y hay mucha literatura, pero también bastante farragosa, y este es uno de esos libros que cualquiera puede acudir para tenerlo todo muy claro y adentrarse, y luego ya más adelante, si quieren, ampliar información. Breve historia del antiguo Egipto, está editado por Nautilus. Azael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Muchas gracias a ti, sobre todo por la presentación. Bueno, comienzas el libro prácticamente hablando de, con una foto, ¿no?, de Egipto vista desde el espacio. Dices a los lectores que no se asusten. ¿Qué caracteriza la geografía de Egipto? Bueno, es el contraste, sobre todo los contrastes. La mayoría desértico, es un país tremendamente desértico y sin embargo tiene el Nilo. Entonces, a orilla del Nilo es una selva rodeada por el desierto. Eso es lo que quería ilustrar, sobre todo con esa fotografía, y era la mejor para verla. Bueno, y sobre todo que tanto en tiempos de la antigüedad como en tiempos actuales, la vida gira en torno al río y no ha cambiado tanto, ¿no? No, por supuesto, no hay que caer tanto en la geografía, en la importancia de la geografía, pero en Egipto esto se ve muy bien. La vida gira en torno al Nilo, tanto económicamente como sobre todo la supervivencia, pues siempre pensamos en los faraones y raramente la gente se para a pensar en los que construían las pirámides, en los que trabajaban, en los que trabajaban en el campo, y para ellos el Nilo era esencial, era su vida. ¿Qué nos puedes decir sobre la cronología de Egipto? No todos se ponen de acuerdo, vemos diferentes cronologías. ¿Cómo se lo podríamos resumir a todos los oyentes? Bueno, hay una cronología que es puramente egipcia, que es la que hace Manetón, es un historiador griego, y luego está la moderna, la que ha creado la historiografía moderna, y es que el problema de Egipto es que son muchos años de civilización, probablemente la más larga, y sin esta cronología nos perdemos, sin estas divisiones es casi imposible abarcarla y entenderlo. Entonces, estas dinastías que creó Manetón son muy útiles, y luego nosotros hemos creado estos términos de imperio antiguo, periodos intermedios, imperios medios, y luego ahí es más farragoso, depende de qué autor te dice que el antiguo no puede ser un imperio, porque no existía esa visión imperial, sino reino, porque era lo que había, reyes, faraones. Bueno, pues ahí queda muy muy resumida la cronología. Echen un vistazo a este libro, por internet también van a encontrar muchas cosas, aunque algunos días un tanto confusa, así que tengan mucho cuidado. Azael, para entender la religión de los egipcios, como dices en el libro, debemos olvidarnos de nuestra visión actual, las religiones actuales, y mirarla con otros ojos, ¿no? Otra mentalidad debemos tener. Sí, siempre, por supuesto, cuando estamos estudiando, leyendo sobre otras culturas, lo primero que echamos a mano inconscientemente es lo que tenemos nosotros, lo que conocemos. Y eso, que puede ser útil en algunos casos, en la mayoría nos complica porque vivimos en una sociedad urbana, tecnológica, y hay que comprender que Egipto era todo lo contrario, era sobre todo agricultura, era una relación más directa con la naturaleza, y también que en el caso particular de Egipto, esta influencia está muy, muy motivada por los griegos, los romanos, que lo tomaban casi a sarna, eso de los dioses con cabezas de animales, sin pararse a intentar entender lo que realmente significaban esas formas híbridas. para el entendimiento de la religión, de lo espiritual, nosotros también nos hemos hecho muchas preguntas, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos realmente. Hay tres elementos, que es el Ka, Ba y el Lak, tres elementos fundamentales para los egipcios, ¿no? Cuéntanos acerca de ellos. Bueno, son tres elementos del cuerpo humano. Serían como el espíritu, que nosotros conocemos, el alma, que en nuestra cultura del ser humano, pero que ellos dividen en tres. El Ka es el que vive en el cuerpo y tiene que ser alimentado con las ofrendas, las famosas ofrendas que se le ponen a los difuntos y que se encuentran en las tumbas egipcias. El Ba es una forma que puede viajar, que se suele representar como un pájaro y puede viajar fuera de la tumba. Es otra forma del alma en la mentalidad egipcia. El tercero es el Ka, que es un concepto, la verdad, bastante complejo y en el que los autores no llegan a ponerse completamente de acuerdo. Pero sí que sabemos eso, que eran tres partes del alma de las personas. Esos términos fundamentales para entender a los egipcios. Son términos fundamentales, igual que el Mat, que es el orden de Egipto. Te iba a preguntar, el orden de todas las cosas. Sí, te iba a preguntar por el Mat. ¿Qué nos podías ampliar sobre ello? El Mat es lo opuesto al caos. El Mat es el orden y es la principal deber y tarea de los faraones, mantener ese orden, mantener Mat. Por eso los faraones suelen ser representados luchando contra los elementos del caos, que bien pueden ser leones, bien pueden ser hipopótamos o pueden ser los enemigos. O sea, famosos relieves de Ramsés golpeando a los nubios, a los libios. El Mat, o sea, cualquier elemento que ataque al Mat es caos y los faraones tienen que luchar contra ello. Tal vez sea la parte menos llamativa a nivel popular, el Egipto predinástico. Bueno, tenemos en la zona oriental, no de Egipto, pero allí es donde nace nuestra historia entre el Tigris y el Éufrates. Buena parte también de estos inicios transcurren en el continente africano, en Egipto. Pero ese Egipto predinástico, prehistórico, ¿qué lo caracteriza? ¿Quiénes fueron los primeros pobladores? Bueno, puede ser menos atractivo, pero también porque es menos conocido. Es una época de grandes cambios, es cuando se inventa la escritura, es cuando se traen muchos inventos a Egipto. Y también, por ejemplo, hay espectaculares yacimientos, ¿no? Se conservan también como las pirámides, por eso no son tan conocidos, por eso los circuitos turísticos no paran en ellos. Pero son yacimientos que si se conocen, desde un punto de vista histórico, son espectaculares. Lo que lo caracteriza es, sobre todo lo que más me llama la atención, es que ya en épocas tan tempranas hay un montón de influencia extranjera, de Mesopotamia sobre todo, pero también de África. Esto es algo que no lleva tanto tiempo, se está descubriendo ahora y que siempre se ha tapado, que es la influencia de pueblos ágrafos con los que no nos han dejado escritura y por lo tanto han sido casi invisibles para la historia, pero que la arqueología está recuperando. Y pueblos que influyeron mucho en esta época predinástica de Egipto. Tenemos perfectamente documentado, ¿no? Ese paso, como dices tú, de la vida al Estado como tal, ¿no? Sí, sí, los primeros reyes han encontrado muchas tumbas. No está tan perfectamente documentado y tan claramente porque ahí está esa lucha entre lo que es la historia y lo que es la arqueología. La historia nos ha dicho que Narmer era el primer faraón que unificó Egipto y la arqueología ahora está demostrando que quizá no, que quizá era el que lo vendió así, era una persona que se hizo representar como unificador de Egipto, pero que probablemente Egipto, sobre todo culturalmente, ya estaba unificado, ya era uno. Pasamos ahora un poquito más adelante, el Reino Antiguo. Cuéntanos, ¿qué tipo de pirámides encontramos y qué define esta etapa? Bueno, otra vez nos encontramos con que son las guías turísticas los que nos dan a conocer esta época. Conocemos sobre todo las grandes pirámides, las del Cairo, las más espectaculares, pero hay un montón más de pirámides. Y algunas de ellas, como las de Nefru, que nos muestran la tradición, o sea, la evolución de la mastaba, de esas tumbas que hablábamos de la predinástico hasta lo que es la pirámide de la cuarta dinastía, la pirámide de Giza. Lo que lo caracteriza es sobre todo que es la época de mayor culto al sol y al faraón. Uh-huh. Ese sería el reino antiguo. Dedicas también a esos otros periodos intermedios. Hay que entender, bueno, cualquiera que pueda ver en las cronologías, hay periodos de los diferentes reinos con periodos intermedios. Hablas también del Egipto en guerra. Lo más destacado, podríamos decir, que es Tebas contra Acrópolis. ¿Por qué se produce enfrentamiento? Bueno, es un periodo muy interesante porque y poco conocido, porque no ha dejado tantos yacimientos. Para el Egipto antiguo tenemos las pirámides, para el Imperio Nuevo, para el Reino Nuevo tenemos los templos. Son cosas espectaculares que todo el que visita Egipto ve y conoce. Para estos periodos no son arqueológicamente o desde el punto de vista de la historia del arte tan espectaculares, y sin embargo son periodos de transición que históricamente son muy relevantes y son importantes conocer. Luego tienen otras obras como la literatura, que la literatura egipto no ha llegado a alcanzar una importancia en lo que viene siendo los manuales de literatura universal, y que sin embargo es muy importante. Y sí, está bien repasar siempre estas partes que no suelen llegar tanto al público general. Uh-huh. Si hablamos del Reino Medio, podemos decir que es la etapa clásica del Antiguo Egipto. Cuéntanos también, ¿qué define esta etapa? Porque podemos hablar pues de Sinué, seguro que mucha gente lo conoce, ha ido a hablar de Mentuhotep II, literatura egipcia también, en fin, háblanos de esta etapa. Bueno, es una etapa de, se le llama el clasicismo egipcio. Y como te he dicho antes, se introducen grandes cambios en Egipto. Por ejemplo, en el terreno de la religión se asienta el culto a Osiris, este famoso dios de los difuntos, que creo que es conocido por casi todos los que se interesan por el Antiguo Egipto. No está apenas en el Reino Antiguo, se cita en los textos de las pirámides, pero no es un dios principal. Aquí, por ejemplo, con Mentuhotep II en su templo, ya se empieza a ver que empieza a ser Osiris la divinidad funeraria principal. Y esto, por supuesto, significa unos cambios en el culto, la democratización del más allá. Ya el más allá no pertenece solo a la élite y a los reyes, sino que también a los nobles, también a gente que puede trabajar para la corte. Uh-huh. Otro de los periodos intermedios va a estar caracterizado por el enfrentamiento de egipcios contra los hicsos, ¿no? Sí, a partir de esta época Egipto entra mucho más en la dinámica global, como todo el Mediterráneo. Si bien hemos dicho antes que ya había influencias extranjeras, es ahora, justo en este momento, cuando se crean los imperios que empujan a unos contra otros. Primero son los hicsos, y a partir de ahí Egipto entra perfectamente en el juego político de Asia, que se va a ver durante el Reino Nuevo. Siempre a nivel popular, y sobre todo bueno, pues en las películas, nos hacen ver a los faraones. Parece que solo lo que existía en el Antiguo Egipto son faraones, y era una mínima parte, ¿no? El ejército también es importante. ¿Qué nos podrías destacar del ejército? Bueno, el ejército se profesionaliza ahora, es precisamente en esta época segundo periodo intermedio, con la conquista de los hicsos, esta guerra civil contra la expulsión, y luego la expansión egipcia por Asia. Es cuando realmente Egipto tiene una vocación expansionista, imperialista, y de nuevo el ejército pues es un factor que hace que Egipto se relacione con otras culturas, ya no solo por la expansión hacia afuera, sino porque contrata muchos mercenarios, primero de África, pero luego también de Grecia, por ejemplo. Uh-huh. En cuanto al imperio egipcio, tal vez sea lo que más conozca la gente, ¿no? Podemos hablar de Hatshepsut, de Tutmosis III, de Akenatón en la reforma religiosa, de Tutankamón, que ha llegado a ser tan popular pese a no tener tanto peso a nivel histórico, político, pero bueno, lo que rodea al descubrimiento de su tumba pues lo hace tan importante. El Imperio Egipcio, bueno, digamos que esta etapa es el esplendor, o al menos lo más popular, ¿no? Sí, como hemos dicho, cuando vas a Egipto no te puedes perder los templos del Reino Nuevo, y eso ha hecho que sea lo más conocido, también lo mejor conservado. Las momias del Reino Nuevo son las mejor conocidas, y también los tesoros, que como hemos dicho no hay muchos, pero por ejemplo el de Tutankamón, precisamente por ser el único, por esta excepcionalidad, pues es muy conocido. Y por supuesto, un montón de reyes que han tenido un peso histórico muy importante, ya no solo en Egipto, sino en el mundo, sobre todo en el ámbito mediterráneo, pertenecen al Imperio Nuevo. Dedicas otro apartado también al Egipto, Ramésida y el final del Imperio. ¿Qué conocemos sobre el final del Imperio? Bueno, es cuando tenemos muchos documentos históricos, por ejemplo, de época de Ramsés III, las huelgas de Deir el-Medina, primer documento histórico que nos habla sobre una huelga de trabajadores. Documentos económicos, es una época en la que se conservan muchos más papiros que de otra época, con lo cual no es solo ya los templos, sino que se puede hacer un análisis histórico más detallado o mejor documentado que de otras épocas. Si hablamos de el libro de los muertos, por ejemplo, yo me he encontrado mucha gente, se piensa, aquellos que no han profundizado en la cultura egipcia, que es un único libro, sino no tenemos que confundirlo, sino que hay muchos libros, según la persona que en el estrato social en el que estaba, pues tenía un libro más elaborado, un libro menos elaborado, o directamente no tenía libro. No hay un libro, sino, bueno, pues es un tipo de libro, ¿verdad? Sí, es una recopilación. Al final, lo que conocemos como libro de historia, el libro de los muertos canónico, lo recogió un egiptólogo, recogió todos los capítulos que él conocía, los ordenó y creó este libro de los muertos que nosotros conocemos. En realidad, pocos libros de los muertos hay completos como tal, como podemos encontrar a lo mejor en algunas librerías. La gente, ya sea por interés y sobre todo por economía, tenía que elegir entre alguno de estos capítulos. Entonces, pues no todos estaban decorados, no todos tenían texto y sobre todo no todos eran completos. En todo caso, para aquellos que no lo conozcan, era un libro Azael que de alguna forma les iba a guiar hacia ese otro mundo tras su paso terrenal, ¿no? Sí, el nombre realmente ellos no lo conocían como el libro de los muertos. Sería más algo así como el libro de la salida al sol, la salida al día. Y lo que hacía era, efectivamente, como tú has dicho, una guía para que el muerto se pudiera enfrentar a los problemas, a las amenazas y a la que hubieran el más allá. De este modo, le daba un acceso privilegiado que no tenían aquellos que no podían costeárselo. Si avanzamos un poco más en el tiempo, hay algunos aspectos a mí me parecen muy interesantes. Háblanos de las tumbas reales de Tanis. Bueno, son menos conocidas, por ejemplo, que la de Tutankamón, la que hemos hablado antes, y sin embargo son las únicas que realmente se han encontrado intactas. Es una época que por varios motivos históricos en Egipto ya no tenía tanto acceso a recursos de oro, y por eso quizás no sean tan conocidas. Son los sarcófagos, los ataúdes, hay mucho más trabajo en plata, y sin embargo son tumbas, ya te digo, las únicas encontradas intactas en Egipto. Hoy en día podemos disfrutar, y al que no lo haya hecho les aconsejo que lo hagan, porque es un monumento histórico de Egipto que lo han traído a España piedra a piedra, se trajo ya hace unos cuantos años, hablo del templo de Debod, pero si nos remitimos a la antigüedad, ¿encontramos algo de comercio egipcio en la península ibérica? Sí, es uno de los capítulos, de los apartados del libro, que yo creo que a lo mejor puede sorprender más, y es que gracias a los fenicios, mucho de Egipto llegó a España. Egipto en esta en época ya de Bajo Imperio, en época de la Baja Época, tenía un comercio dedicado exclusivamente al exterior. Y entonces a España, también a Mallorca, a las Islas Baleares, llegaron muchos de estos objetos, llegaron escarabeos, llegaron sobre todo escarabeos, era el objeto más popular, pero amuletos de toda clase y también vasos canopos. Encontramos, por ejemplo, en las muñecas. Pues interesante ver a esos restos, esos resquicios de Egipto en la península ibérica. En la última etapa ya podemos hablar de Alejandro Magno, de Alejandría como la capital del helenismo. Bueno, vemos ya un Egipto diferente, esa última etapa, ¿no? Sí, sigue siendo Egipto porque sobre todo a nivel popular todavía se mantienen muchas de las creencias, pero a nivel político es un país completamente diferente. Hay una dinastía que es extranjera y que ni siquiera habla el egipcio. Cleopatra VII, Cleopatra, la famosa Cleopatra, es la primera gobernante ptolemaica que habla en egipcio. Con lo cual estamos en un Egipto completamente global y que ya habla de lo que va a venir a continuación, que es Roma y que es la dependencia de Egipto, que es cuando por primera vez Egipto pierde su independencia. Azael, hemos tocado varios puntos. Evidentemente, para profundizar en Egipto, pues haría falta mucho tiempo. Como he dicho yo, este es un libro ideal para adentrarse de una forma general en esta cultura. Más allá de las pirámides, para ti, que has profundizado en el tema, ¿qué es para ti Egipto? Si dejamos a los faraones y las pirámides a un lado. Bueno, yo creo que Egipto sobre todo es una cultura que es muy atractiva porque es muy diferente a la nuestra. Creo que es algo que de lo que hablo en la introducción y que nos hace comprender Egipto casi mejor que ninguna otra cultura. Que es que si nosotros tenemos este sistema de creencias, si nosotros vemos el mundo así, es sobre todo por nuestra sociedad. Somos animales sociales y que si hubiéramos nacido en otra época estaríamos adorando seguramente a dioses con cabeza de chacales. Yo creo que es la gran diferencia entre Egipto y nuestra sociedad lo que llama tanto la atención. Bueno, pues vemos, y ya hemos hablado aquí, que vemos tratados de medicina que nos hablan pues con amplia información de medicina, que sorprende en aquellos tiempos lo que podían llegar a saber. Yo siempre cuento una anécdota, Azael, no sé si estarás de acuerdo conmigo, una persona muy religiosa que acudió a Egipto y se reía diciendo que qué cosas más raras creían los egipcios, ¿no? Como tú bien has dicho, sin ellos probablemente no tendríamos un sistema de creencias como el que tenemos en la actualidad. Hablo del catolicismo, y con total respeto, cada uno puede que creer en lo que quiera, ¿no? Pero no difiere mucho lo que creían los egipcios de lo que se puede creer hoy en día. Bueno, al final hay muchos tipos de creencias, incluso dentro del catolicismo hay muchas ramas, y evidentemente lo divino, incluso para personas creyentes, se puede manifestar de muchas maneras. Los egipcios, que eran un pueblo más apegado a la naturaleza, que eran un pueblo mucho más agrícola, tenían una visión de lo divino más pegada a lo que ellos tenían a mano. Eso influye, por supuesto, en el modo de ver del catolicismo, que siendo otra religión puede tomar aspectos tanto iconográficos como de un sistema de creencias que es ajeno, pero que hay cosas que son útiles o que comparten todas las religiones. Porque al fin y al cabo las religiones comparten mucho, son sistemas de creencia que nos explican de dónde somos, quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Pues le agradecemos a Azael que nos haya hecho este breve resumen, como su libro Breve Historia del Antiguo Egipto, en pleno lugar de trabajo. Imagino que, como ya nos ha dicho, está en un yacimiento. Azael, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia. Gracias a ti, adiós. Un fuerte abrazo. Un abrazo. We'll be right back. Nos adentramos en la recta final del programa, pero antes las efemérides históricas. Tal día como hoy, un 3 de noviembre de 1808, con un ejército de 240.000 hombres, Napoleón vuelve a entrar en España con el fin de restablecer de nuevo a su hermano José I en el trono. Bonaparte no será capaz de consolidar su dominio y en 1814 abandonará España. En 1954 fallece en Niza, en Francia, Henri Matisse, pintor francés, y uno de los más de los máximos exponentes del impresionismo. ...4 de noviembre del año 1864... Abraham Lincoln, republicano, es reelegido a la presidencia de los Estados Unidos, y en 1986... Yasser Arafat, líder palestino, admite el derecho a la existencia del Estado de Israel. ...5 de noviembre de 1811... en la ciudad de San Salvador, el sacerdote José Matías Delgado encabeza la primera tentativa de lograr la independencia. Esta revuelta será sofocada por las autoridades. En 1963, en su exilio en Ciudad de México, fallece el poeta y crítico literario español Luis Ternuda Bidón, destacado miembro de la llamada Generación del 27, con obras de gran sensibilidad. Entre sus libros más destacados, Los placeres prohibidos y Donde habité el olvido. ...6 de noviembre de 1804... Alejandro I, zar de Rusia, y Francisco II, emperador de Austria, acuerdan entrar en guerra contra Francia. Entre los dos países... pondrán en liza una fuerza de 350.000 soldados contra Napoleón. Y en 1975... en la agonía final del dictador español Francisco Franco, el rey Hassan II de Marruecos organiza una marcha de 350.000 hombres y 25.000 soldados para ocupar la colonia del Sáhara, rica en minerales y pesca, en poder de España desde el siglo XIX. En este día, la marcha, formada por 75.000 marroquíes, llega hasta el punto donde se encuentran las alambradas españolas. ...7 de noviembre del año 1823 en Madrid es ejecutado, acusado de los delitos de lesa majestad y alta traición, a los 38 años de edad, el general asturiano Rafael del Riego, que se sublevó en enero de 1820 a favor de la Constitución Liberal de 1812. Y en 1991, el Partido Comunista de la Unión Soviética es proscrito en Rusia. En 1993, 500.000 militantes fundarán el Partido Comunista de la Federación Rusa, que tendrá que ser legalizado. Tras la desmembración de la URSS, otros partidos comunistas influyentes se formarán en varias ex-repúblicas soviéticas. ...8 de noviembre del año 1687... los jenízaros, la élite del ejército otomano, con un poder cada vez más independiente e influyente, derrocan a Mehmed IV y eligen a Solimán III... sultán del Imperio Otomano. En 1990... también un 8 de noviembre... en la población francesa de Sommemiers muere Lawrence Darrell, escritor británico, cuya obra más conocida es la tetralogía llamada El Cuarteto de Alejandría. Y terminamos con un 9 de noviembre del año 1934, nace en Nueva York Carl Sagan, astrónomo estadounidense. Será pionero en exobiología y promotor del proyecto SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Será conocido por el gran público por la serie televisiva de divulgación científica Cosmos. Y en 1918, en Alemania, el Kaiser Guillermo II abdica la corona tras la derrota de su país en la Primera Guerra Mundial. Se proclama la República de Weimar. Efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia. Comenzamos por un día como hoy, un 3 de noviembre, y terminamos con la fecha del próximo viernes, el 9 de noviembre. En un momento, la despedida. Hasta aquí este programa 255 de Ágora Historia. Hoy, en primer lugar, hemos abordado el barroco. Hemos hablado de arte junto al historiador Carlos Taranilla. Nos ha hablado del barroco en el amplio sentido de la palabra. Hemos hablado de pintura, de arquitectura, también de música, en fin. Todo lo que engloba el término barroco. También hemos dado la bienvenida a Javier Beramendi, director de Despertaferro, Historia Contemporánea, y nos ha hablado de uno de los enfrentamientos, una de las derrotas más dolorosas en época contemporánea del ejército español, el desastre de Anual en África. Y en tercer lugar, hemos ido hasta la antigüedad, hemos conocido un breve resumen de lo que es la cultura egipcia con Azael Varas. Él es historiador y arqueólogo y nos ha hablado desde los primeros pobladores de Egipto hasta el final de la antigüedad. Nos tenemos que marchar, pero regresamos en 7 días. Será el siguiente sábado, como siempre a la misma hora, a las 22 horas en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. Los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens y durante la semana, cuando ustedes quieran, a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes y en Spreaker. Y como siempre, solemos agradecer y citar a todas esas personas que nos van dejando comentarios en iVoox, así que si se animan, todas las semanas al inicio del programa les mandaremos un fuerte abrazo. Eso hará que lleguemos a mucha más gente, no solo en iVoox, sino también en iTunes y en Spreaker, que es las diferentes plataformas de podcast. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Nos vamos con una frase de Jonathan Swift, escritor satírico irlandés. Dice así: un hombre nunca debe avergonzarse de sus equivocaciones, que no es más que decir que es más sabio hoy que ayer. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.